Bueno, nos volvemos a poner en contacto con Ramón Moncho Pierini. Ramón, bueno, para hacer el cierre, ¿no? O sea, las conclusiones, alguna conclusión que llegaron con el tema del agua. Estamos prácticamente en emergencia, están las bombas encendidas y hay que estar atento, más o menos, Sí, hay ¿no? que Eso estar es atento. lo que Sí. se habló. Así que voy a escuchar la novedad que te quería pasar, Carlos, y bueno, lo que está viviendo, digamos, el pueblo de Roque Pérez. Sin Claro. alarmarnos, ¿no? Sin pasar a mayores, pero bueno, es una situación que si llega a llover, la tenemos que vivir, ¿no? Exacto, ahí está. Como siempre, un placer. Muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, Carlos, a tus órdenes. Buenos días. Saludos, hasta luego. Chau, chau. Chao, hasta luego. Ahí estábamos con Ramón Moncho Pierini, que nos, bueno, arrancamos hablando del tema del accidente. Este accidente, por suerte, sin víctimas fatales allí en Roque Pérez, donde se le sale una rueda, una dual o duale, no sé, se llama. Donde ahí queda sobre la ruta, ahí nos lo contaba, es el segundo jefe de bomberos, Ramón Pierini, Moncho, más conocido como Moncho, queda la duale allí en el medio de la ruta y este Renault 9 con gente de la zona de Bolívar impacta. Por suerte, bueno, no hay víctimas fatales. Están golpeados, nos contaba los tres ocupantes del auto y están siendo atendidos en el hospital de Roque Pérez. Nos vamos a la pausa, ya volvemos, dale. Tuvo más de atrás. Exactamente. Perdóname, Moncho, ¿tenía duales o No, sin? duales, sí. Menos mal, ¿no? Duales. O sea, Sí. menos mal ante todo, porque podría haber sido peor. No, no, no, el colectivo tenía duales y se le salen las dos gomas, terrible. Ah, las duales completas. Exactamente. ¿Queda el colectivo apoyado directamente sobre el asfalto? Exactamente, No, no exactamente. te puedo creer. ¿Y qué hicieron con los presos después? No, como estaban con vigilancia, que ya venían con vigilancia, bueno, nosotros en ningún momento lo entendimos eso, ¿no? Claro. Y bueno, y pasaba justito un Renault 9 que venía de Bolívar y Ajá. iba para el lado de Capital. Y bueno, se chocó una goma extra. Claro, Y bueno, una goma dual doble que vienen atornilladas entre ellas, ¿no? exactamente. Es como si Se llama fuera una llanta sánduche. una llanta sándwich. La llanta sándwich impacta en el Renault 9. En realidad primero se sale la goma y la goma queda arriba de la cinta asfáltica. Ah, ajá. Y bueno, pasó un Renault 9 y en la oscuridad que había, porque eran las 6 de la mañana, todavía no estaba nada claro, Sí. se lo llevó puesto. Claro, se choca, el Renault 9 se choca la goma, imagínate, igual muy rápido no iría el Renault 9, ¿no? Y el Renault 9 volcó. Termina volcado, claro. Termina volcado con tres ocupantes, Ajá. un menor de edad y el papá y la mamá, ¿no? ¿Y cómo están ellos ahora? No, están golpeados, pero bueno, bien. A lo que podría haber hecho, a lo que podría haber sido, Claro. puedo calcular que no venía ningún auto, ningún otro tercer auto. Porque al volcar el auto, el Renault 9, no pasaba nadie, digamos. Porque podría haber sido muy grande el accidente, ¿no? Exacto. Y bueno, se trasladaron al hospital local, donde, bueno, en este momento están ahí asistiéndose por el hospital local, ¿no? Gente de Bolívar es, ¿no? Tengo entendido, ¿puede ser? Gente del lado de Bolívar, Gente del sí. lado de Bolívar, ahí está. Y ustedes alcanzaron a ver, porque bueno, como no había luz, no sé, a esa hora de la mañana está oscuro, ¿no? Sí, nosotros vamos con las unidades y iluminamos, tenemos por Iluminaron. abajo de nosotros, ¿no? Claro, y vieron por qué se salió la rueda esta, estaba, ¿qué problema? Tenían algún problema, la habían cortado, ¿qué pasó? No, algún desperfecto mecánico han Claro, tenido estos chicos, claro, esta gente, ¿no? claro. Sí te puedo decir que era una unidad no nueva, era una unidad vieja, digamos. Tipo No te sé, un colectivo era. un colectivo, no te sé decir el modelo, pero era una unidad vieja, ¿no? Una unidad vieja. Y bueno, le faltaría un poquito de Un mantenimiento, ¿no? poquito, claro, exactamente. Bueno, ¿y del lado del colectivo hubo heridos? No, no, No. no, no, no tuvimos que contar herido, gracias a Dios, toda la policía y bueno, y los presos estaban todo bien, ¿no? Todo bien. Bueno. Salió todo bien. Diga, dentro de toda la desgracia salió todo bien. Ramón, y bueno, algo que no te hayamos preguntado y que te acuerdes así para agregar. Sí, algo saliendo un poquito del tema, Sí, contame. ya que me da la oportunidad, ¿no? Estamos muy complicados con el tema del agua. Ajá. Donde, bueno, anoche justito anoche tuvimos una reunión acá en el cuento, que vino el señor intendente, gente de la sociedad rural, bueno, el encargado de lo que es la parte de las calles y todo eso, de la misma municipalidad. Vino el señor, el ayudante fiscal. Bueno, por tocar un poquito el tema de un poco de la seguridad de Roque Pérez, pero el punto número uno era el tema del agua que nos tiene muy preocupados, ¿no? Claro. ¿Que a qué conclusión llegaron? ¿Van a tomar alguna acción? ¿Que van a hacer En algo? este momento ya están conectadas las bombas. Ah, claro. Están, o sea, las bombas están tirando aguas. Pero el tema es que anuncian 100 milímetros para entre hoy y mañana. Y bueno, estamos esperando que, si llueva, que llueva un poco menos y ojalá que no llueva nada, ¿no? Claro. Porque estamos muy complicados. Como medio como al límite. No te puedo creer que se nos cortó. Sí, se cortó. Bueno, a ver si nos podemos volver a comunicar con el Moncho. A ver, qué increíble. Se nos cortan se nos inundan los cables. A ver. No, bueno. Nos vamos a una pausa, después vamos a ver si nos podemos comunicar.